Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me llenes, loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top, top. Kiss me up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, lock. And it's 4 o'clock, iced out watch. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the bass, that ass need a seat. You can sit on me, that's my old girl. Yeah, she an antique, you got that new body. Yeah, you an art piece, you like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente. Caliente. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Tú pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Las 7, las 6 en Canarias. Los 40, 40. Tony Aguilar. ¿Qué tal? Feliz domingo. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hemos llegado ya al 40 Global Show 279 en este domingo 24 de enero. Es un honor ya unir en la mayor cadena de radio musical a ambos lados del Atlántico a todos los oyentes, tanto de España como de América Latina. Un abrazo para Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los éxitos de Rosalía con Billie Eilish, Bosa, Sebastián Yatra y Huayna, Selena Gómez, Cali el Dandy junto a Beren, Mike Towers y Jun, Jason Derulo con Adam Levine, Camilo. La Star 40 de la semana es Dana Paola. Repasamos cómo está el Billboard Hot 100, la lista de Estados Unidos. En nuestra sección K-Pop, Victon, conectamos con los 40 Colombia. En la sección Global Fans, escuchamos a Dulce María. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! ¡Las 40! Global Show. Real hasta la muerte, hoy te ve. Ozuna. Bailando hasta que amanezca, aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva.

to be true. But I get tired of running. Fuck it, now I'm running with you. With you. So boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. The nigga I love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you. Estados Unidos para Ariana Grande con Positions. Y atención, porque el puesto número 2 es una caída desde el número 1. Es para 24K Golden junto a Ian Dior y Mood. ¿Quién le habrá quitado esa posición de honor? Blinding Lights. Número 3 para Ariana Grande. Positions. Número 2 para 24K Golden featuring Ian Dior. Mood. Like Y atención, porque el nuevo número uno en los Estados Unidos de América es una entrada directa a esa posición para una artista llamada Olivia Rodrigo. Ya te la pusimos aquí la pasada semana en los 40 Global Show. Ya te anunciamos que iba a ser, desde luego, el gran bombazo del año 2021 en todo el planeta. Este Driver's License, Olivia Rodrigo, nuevo número uno en Estados Unidos. Enhorabuena. Hi. This is number one. Number one. Number one. I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but forever now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. Now I drive alone past your street. Maravillosa, Olivia Rodrigo, ya te lo anunciamos aquí hace algunos días y se está convirtiendo en la gran revelación, en la revolución también de este año 2021 en el mundo del pop. Ahí tenía su driver's license en el número uno directo en la lista de Estados Unidos, en el Billboard Hot 100.

Posición número 4 esa semana para una canción que no quiere abandonar ningún listado en el planeta y además son los grandes protagonistas del K-pop en el mundo. No es solo su primera canción completamente en inglés, sino una de las más importantes en este listado en Colombia. Dynamite, BTS. Posición número 3 para un colombiano que estrenó música esta semana. Sí, estrenó ropa cara y es Camilo en la posición número 3 de Del 40 al 1 Colombia con Vida de Rico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Posición número 2 es para una canción y fue la primera que conocimos del álbum El Último Tour del Mundo, Bad Bunny junto a Jay Cortez. Una canción que se acerca cada vez más a la posición número 1, a la posición más importante del listado de canciones que realmente importa en Latinoamérica y en Hispanoamérica, Duckity. Y no hay duda alguna que esta canción se convirtió en la protagonista del inicio de 2021 en Colombia. Y el puesto es para una colombiana, ella se llama Karol G y es su tercera semana consecutiva en la posición número 1 de Del 40 al 1 Colombia con Bichota. Los habíamos prometido hace algunos minutos y es que tenemos a un invitado directamente desde África, un nigeriano que además se ha tomado los listados en el planeta entero y él se llama Mr. Easy, que además fue uno de los pocos, a ver, de hecho es el único que aparece en el álbum Colores de J Balvin, invitado como artista, como MC, y además en el álbum Oasis de J Balvin junto a Bad Bunny. Mr. Easy, welcome to Los 40. I got that. Joe Easy. ¿Dónde estás ahora mismo? Where are you right now? I'm in the Republic of Benin. ¿Y si cómo terminaste tú tan cercano a la cultura musical latinoamericana? How did you end up that close to Latin culture and music? You know, to be honest, I only just found out about Latin music scene in 2018 of July. I went to play at Zona Festival in Barcelona. And then there was this journalist from Argentina. And she came to interview me. And after interviewing me, she just started playing all these songs from Argentina, from Chile, Puerto Rico. And I was like, what is this music? And the vibe was so good. The rhythm was so good. And when I watched the videos, I was like, whoa. Dice que hace algunos años estaba en un festival, en el Festival Zuna en Barcelona, y después se acercó a una periodista argentina. Y al terminar la entrevista, ella termina mostrándole un poco de música latinoamericana y además él vio los videos, le pareció que la vibra era muy buena y quedó impactado realmente con la música latinoamericana. Mr. Easy, que está con nosotros hoy para los 40 Global Show. Mr. Easy, ¿cómo fue colaborar con J Balvin? How did you end up working with J Balvin? How was it? No, it was crazy and it was fun because I told Balvin, let's make music. And then I thought Balvin was gonna make reggaeton. So I was sending him all these reggaeton beats. And then Balvin was like, no, bro, I want to like express myself in your culture. I love your music. I want to share the African vibe to my fans. And I was like, okay, but are you sure? Are you sure? He's like, yeah, this is what I love and this is what I must express. And so I sent him the beat, and the first one he selected was that one. I was like, hey, are you sure you know what you're doing? He's like, yo, we love this one. And Sky messaged me, he's like, we love this one. And we started working on the record. And so he hit me up. He's like, hey, I'm going to put Bad Bunny on this. I'm like, what? Dice que fue muy divertido cuando habló con J Balvin, se pusieron a trabajar y le había mandado varios beats. de reggaetón, por supuesto, pero Balvin le dijo que se quería expresar en su cultura, en la cultura africana. Así que comenzaron a trabajar con ritmos africanos, por supuesto con el Afrobeat, y le mandó algunos beats. Balvin se enamoró del primero y lo comenzaron a trabajar junto con Sky, el productor de J Balvin. Y finalmente Balvin le termina diciendo que va a agregar a esa canción a Bad Bunny, la canción que terminó siendo parte del álbum Oasis, que escuchamos de fondo como un bebé. Y pues la emoción fue gigante por parte de Mr. Easy. Yo, Easy, you're now presenting a new song with J Balvin. Estás presentando una nueva canción con Balvin. Yo, to be honest, like, I'm so excited to drop that song. We recorded the song a year ago around this time, so it's taking a year to put out the song. This has never happened before, so this is history in the making, and I'm sure there's gonna be more to come from here. And it's beautiful. Like, I feel like this is a great blessing to be able to do this. Dice que está muy emocionado por poder lanzar esta canción, que esto es historia, una canción que grabaron hace un poco más de un año y por fin se puso al aire. Mr. Easy junto a J Balvin. Yo soy Roberto Cardona, les mando un abrazo muy grande desde Colombia. Lento. Hey guys, it's Mr. Easy on Los 40. Mr. Easy, we make it easy. Zagadat. Softly, softly, baby, make it roll on softly. Softly, softly, baby, make it roll on softly. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Voy a, voy a, na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti, na, na, china, na, na. Voy a, na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti, na, na, china. Voy a, na, na, na, china, na, na. Moti yo, moti, na, na, china, na, na. Voy a, na. Na na tina, na na, moti yo, moti na na tina. La mirada mataron, sería sicaria. Ya las labias contigo no es necesaria. Me gusta tu mentalidad, sencilla con vanidad. Y se me sube como mi cuenta bancaria. En el ambiente se camufla como serpiente. Dice que es buena pero miente. Normal, por entre 220. ¿Dónde quieres que te lo conecte? Suavemente, yeah. Bésame. Bésame. Cuando eso me ama, lo hacemos a tu manera. Y después de eso no me vuelve a ver. Yeah, yeah, yeah. Baby, yo me convencí. Yeah, yeah, yeah. Ahora quiero más de ti. Baby, please. Let's go. Softly, softly, softly. Baby, make it roll on softly. Softly, softly, softly. Baby, make it roll on softly. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Lento, suave, lento, suave. Baby, vamos a hacerlo lento. Delicioso, delicioso. Shake it, yo. Make it easy, let go. Chip up and man, yeah. Let go, let go. Gracias Roberto por ese repaso a vuestro Top 5 desde el 40 al 1 en Colombia y por supuesto la entrevista a Mr. Easy, nos ha encantado. Mucha salud a Colombia desde aquí, desde los 40 Global Show. Y ahora vamos a disfrutar de Jason Derulo junto a Adam Levine. Sí, han grabado juntos el líder de Maroon 5 y nuestro amigo Jason este Lifestyle. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Hola Tony and everybody in Spain and Latin America. Listening to Los 40 Global Show. Jason Derulo, oh yeah. You shining brighter like Rihanna. Nah. Always be poking up some common miles. Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone. Badela. off my collar, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling. Llegamos a la sección de lo más solicitado en las redes sociales de la semana y hoy tenemos de nuevo a nuestra querida Dulce María desde México como protagonista. Hace muy poquito os puse el regreso, la reunión de RBD, 12 años más tarde de su separación, y ya sabéis que ella finalmente decidió no estar en esa reunión del grupo para poder dedicarse íntegramente a su maternidad, cosa más que respetable. Pero eso sí, ha lanzado este nuevo sencillo lleno de confesiones donde dice: lo que ves no es lo que soy. Dulce María, hoy en la sección Global Fans. Hola amigos de los 40 Global Show, soy Dulce María y aquí los dejo con mi música y con Tony Aguilar. Otra vez pasé la noche arriba de un avión. No sé bien si estoy llegando o si ya me voy. Otra estación. Es que yo...

moriría por ti, tú sabes que yo lo haría, porque solo una mirada hizo falta, pa' que empezara a seguirte por Insta, y en un instante en mi mente ya estabas, cambiando todo el lugar. Mirando el móvil verificaba, a ver si mi follow tú aceptabas, pero de repente ya no estabas, y en la barra te volví a encontrar, y contigo bailé, y bailé. Baile, contigo baile. Estoy sentenciado, soy adicto a tu piel. Culpo a los besos que me diste y a la manera en que me hiciste estremecer. Estoy sentenciado, soy adicto a tu piel. Culpo a los besos que me diste y a la manera en que me hiciste estremecer. Paso la noche imaginándome, haciendo una película contigo y el guión no va a ser tu amigo. Segunda hora de hoy de este 40 Global Show 279. En un momentito tendremos aquí nuestra star 40 de la semana, la mexicana Dana Paola. Pero ahora, con otra mujer de sangre latina, continuamos en los 40 Global Show. Por supuesto es ella, Selena Gómez, que presenta en español, en nuestro idioma, el nuevo single de Una Vez. Los 40 Global Show. Hi, it's Selena Gomez and you're with Tony at Cuanta Global Show. Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sanó. De una vez por todas, soy más fuerte sola. Y es que no. No te tengo a ti, me tengo a mí. No es para que piense que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mal es cuando pensaré en regresar. Está sobreentendido lo que siento. Ya no estás, qué bueno es el tiempo. Estoy curada de ti, te dije ya. Ya no te siento aquí, no te siento ya. Nunca supiste, no me supiste valorar. Y de una vez por todas, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas. Pero ahora este pecho es Selena Gómez cantando en nuestro idioma de una vez, es como se titula la canción con la que hemos abierto esta segunda hora de hoy en los 40 Global Show, nuestra queridísima Selena. Y ahora disfrutaremos de Dua Lipa cantando Levitating y los Black Eyed Peas junto a Shakira y Girl Like Me, dos chart hits, dos éxitos en las listas que ya suenan aquí en los 40 en España y toda América Latina. Come on, dance with me. Hey, I'm Dua Lipa. Los 40. Los 40. Todos los éxitos. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.

Star 40, artista de la semana. Star 40. Calla. España, América Latina, los 40 Global Show llegan a la sección Star 40. ¡Ay, qué momentazo este! Estaba deseando poder volver a hablar con mi querida amiga Dana Paola en Conexión desde México. Muchas gracias, qué ilusión me hace poder charlar contigo, verte mínimo por Zoom, me encantaría estar por allí. He hecho muchísimo menos España, pero pues bueno, ya, nos conectamos por fin. Muy, muy listo. Estás preciosa, me encanta tu look. Muchas gracias, un cambio, necesitamos un cambio con este año. Claro, claro. De momento hemos empezado regular. Pero pues bueno, a decirle a todo el mundo que se siga cuidando para que esto pues avance. Pues bueno, de alguna manera creo que lo más importante es estar muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo, que esto no es un juego, que nos puede pasar a nosotros, al más cercano, y que no porque no nos haya pasado a la gente cercana, no es porque no te va a pasar. Pero pues bueno, mientras a entretenernos en casa como podemos. Claro, y con buenas canciones de un discazo que acabas de lanzar esta pasada semana, que se llama Knockout. Lo que has hecho tú es hacer KO directamente a las listas mundiales, hija mía. Ay, muchas gracias. Para mí ha sido una locura, es algo que todavía no me creo, lo estoy procesando. Es muy loco saber que un álbum en el que he trabajado tanto por 2 años, con toda esta revolución emocional y todo este proceso, al final haya estado en los charts número 1, en el 4 a nivel global. Es algo que yo dije, esto tarda mucho para que pase, y jamás me lo esperé, y creo que esas son las cosas que más me sorprenden de esta carrera y que disfruto cada vez más. Dana Paola, permíteme que lea aquí los datos. La primera artista solista mexicana que entra en los listados de Spotify Top 10 Global de álbums en el debut en el número 4, al Top 10 de Estados Unidos en el álbum debut en el número 7, debutarse en el número 1 del listado de álbums de Apple Music en México, así como en el número 1 en vídeos de Apple Music, y el sencillo que ya pusimos aquí la semana pasada y volveremos a poner, por supuesto, Calla Tú, debutó en el número 4 del listado de Trending Global de vídeos de YouTube. Así que ha sido una entrada por todo lo alto. Enhorabuena. O sea, realmente me emociona un montón todo lo que está sucediendo. Es un álbum súper genuino, lleno de emociones, puesto con todo el corazón, muchas lágrimas, risas, procesos en las que ya pude hacerle Knockout, y al último golpe decidí dejar de sufrir y mejor me pongo a hacer arte, y fue lo que hizo en este álbum. Decías antes que echabas de menos Madrid, que echabas de menos España, donde has pasado mucho tiempo rodando, por supuesto, la serie de Élite. Decidiste que Lu se marchara, no sabemos si algún día volverá, pero de momento, ¿dónde estará Lu ahora? ¿Dónde crees que estará Lu ahora mismo? Lu ahora está en Nueva York, bueno, porque se fue con nadie a estudiar, entonces yo creo que está liada con un tío millonario y viviendo la vida loca, sí. Y feliz de la vida, porque ella jamás iba a dejar que sus padres no le vuelvan a dar dinero, ¿sabes? Entonces yo siento que está estudiando, siendo muy inteligente, escribiendo y aprendiendo, pero por supuesto que siguió con alguien millonario. ¿Cómo empezó de una forma y cómo acabó completamente distinta, y cómo todos nos hemos enamorado de él? Una de las cosas más bonitas fue la transición que yo tuve al mismo tiempo con el personaje. O sea, las dos crecimos a la par, nos pasaron cosas muy importantes a la par, y también hubo cosas que yo le metí a Lu de mi persona y de las cosas que iba viviendo para poder drenar también. Y de ahí también nacen un montón en todo ese proceso canciones del álbum. Entonces es claro, como súper bonito tener de alguna manera u otra relación con. Y al momento de... Me dolió mucho no estar en la cuarta temporada, lo tengo que decir, claro, para mí fue algo muy fuerte. Y más que nada por el cariño y todo lo que dejaba yo en Madrid, pero necesitaba dar la oportunidad a mi música y decir, bueno, pues si no me arriesgo ahora, no sé qué vaya a pasar, chance no lo hago nunca. Entonces pues me arriesgué y ahora estoy acá con un álbum maravilloso. Entonces okay, yo digo que Lu volverá, yo creo que Lu volverá, siempre estará la puerta abierta ahí, están sus amigos allí, entonces si en algún momento sucede, será una gran sorpresa. Recuerdo una noche con mi mujer aquí en casa, dice, ¿cuánto va a tardar Dana en grabar con Aitana? No pasaron muchos días y salió Friend de Semana. Justo, para mí, yo tenía muchísimas ganas de colaborar con Aitana, desde que obviamente llegué a España y la conocí, y después coincidimos en Latin Grammys y todo esto. Se me hace de verdad una artistaza, es una niña con un ángel y una luz gigante, súper talentosa, canta precioso y compone divino. Entonces, al momento de hacer Friend de Semana, me hacía sentido como también de repente incluir obviamente a Aitana y a Luisa Sonza en Brasil, y como dar esta fusión de tres mujeres de diferentes nacionalidades, y además que esta canción la escribí en Madrid, Entonces me hacía mucho sentido. Y pues abriendo el álbum de esta manera cuenta toda la historia. Los 11 tracks que trae el álbum de la 1 a la 11 están ordenados justamente en cómo fue pasando la historia amorosa de mi vida. Pues justo esperemos que vuelva a suceder y que vuelva a ser otra cosa con Aitana, me encantaría. Que por cierto el álbum de esas razones es maravilloso. Estuvo el otro día con nosotros aquí celebrando la Navidad precisamente en los 40 Global Show presentando sus 11 razones. Y mira, has hablado de Luisa, de la brasileira, Luisa Sonsa. No tengo el honor de conocer a ella. Al resto de tus colaboradores sí. Sí. A Sebastián Yatra, por supuesto, y a Mika, al que quiero tantísimo. Hace tantos años que somos amigos con sí. Mika desde el Líbano. Qué bello canta y qué bonita es la canción con Mika, Me Myself. Me Myself, amor propio, que es esta canción tan complicada que en un momento yo pensé que no iba a sacar a la luz, porque fue en un proceso que era una canción de mí para mí, que tenía, que necesitaba, y al momento de saber que tenía la oportunidad de poder hacerla con Mika, no lo pensé ni dos veces, y le da una magia a la canción impresionante. Yo he sido muy fan de Mika de toda la vida, y le dije, hazla de la canción lo que quieras, le dije, lo que tú quieras cantar, me dijo, quiero cantar en español, y se me hizo muy cool que quisiera cantar en español. Ahí me tienes enseñando el español, y aparte que sabe un montón de idiomas, entiende muy bien el español, pero para grabarlo y cantarlo fue complicado. Y por supuesto, hablando de grandes corazones, tengo que nombrar a mi querido Sebastián Yatra, que también está en No Bailes Sola, por supuesto, dentro de tu disco, y quiero que me hables de Sebas también. Ay, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, uno de los procesos más cool justo de la temporada de cuarentena fue como ir descubriendo esta manera de componer canciones, y creo que en algún momento lo he comentado justo con Sebas en la promo de No Bailes Sola, que nos toca componer esta canción por Zoom, en un lugar donde casi yo no tenía internet, y él en Colombia, yo en México, etcétera. Como que los dos coincidimos mucho en lo que queríamos contar. Entonces salió y fluyó bastante bien, y eso creo que es algo que se agradece mucho. O sea, es alguien súper talentoso, un gran ser humano, y es un gran amigo. Y hoy en día de verdad es padrísimo poder saber que tenemos una gran canción que tiene disco de platino. Yo como también soy un amante del R&B, como mi música siempre ha sido el funky, la música negra y demás, te quiero y ya me ha gustado mucho también. Gracias. Bueno, justo, es una fusión tan cool esta canción. O sea, tienes el funk brasileño, tienes un poco como el afrobeat, el sí. pop, al final tienes el dembow, el trap también tiene un poquito de trap con el rapcito este, sí. pero... Esta canción justo habla del amor universal, y es una canción que no tiene género. Al momento que la escuchas no dice él o ella. Entonces, para mí era muy importante justo ponerla dentro del álbum, porque creo que hoy en día estamos en un punto en el mundo en el que el amor ya no, o sea, no debe tener límites, no debe tener prejuicios, y hay que seguir hablando sobre el tema, y que no se celebre solamente un día, el día de la marcha o el día del amor universal o de la comunidad LGBT, sino siempre. Y tener una canción que sea un himno para eso. Y para mí era muy importante plasmarlo. Al igual, digo, hablando de himnos, justo como Calla Tú, que es el nuevo sencillo. Pues he dejado, por supuesto, el single para el final, porque lo vamos a escuchar otra vez. La pusimos ya la semana pasada en el estreno de KO, de este Knockout, de este nuevo álbum de Dana Paola. Pero háblame ahora de esa canción y por qué es precisamente esa la que escoges para presentar este álbum. Este álbum me ha dado muchos colapsos emocionales desde un principio. Desde escribirlo, desde la fecha de lanzamiento, desde el arte, desde sacar las fotos, desde cualquier cosa, crear el videoclip, etcétera. De hecho, hice otro videoclip antes de hacer el de Calla Tú, de una de las canciones del álbum, que ese es un spoiler que les estoy haciendo, que viene pronto. Pero Calla Tú tiene un trasfondo súper, súper personal también. La escribí en Madrid después de la marcha del 8M en el 2018, recién llegada yo, y me quedé muy impactada con muchísimas pláticas, con colegas, con amigas, como con mucha información, que también fue un golpe de realidad en el que yo descubrí, en el que en mi vida había pasado un montón de violencia y de machismo y de cosas que no haces conciencia hasta que no lo escuchas, con millones de mujeres al lado que han pasado por lo mismo que tú. Uh-huh. Y piensas que es porque no hablas o no dices cosas o por esto y el otro, porque piensas que no eres lo suficientemente fuerte. Y habla justo del empoderamiento femenino, en el calladita no me veo más bonita, en el que nadie me diga cómo ser, cómo vestir, cómo salir, cómo expresarme. Calla Tú. Y saber que hoy en día puedo ayudar también con esto, que es como mi manera de alzar la voz sobre el machismo que he vivido a lo largo de estos años. No somos muy dados a hablar de política en este programa, por supuesto que no lo hacemos, pero la actualidad manda, y precisamente hace pocos días, pocas horas, que ha habido un cambio de presidente en los Estados Unidos, con el señor Joe Biden, donde hemos visto además también participación latina. Supongo que también te enorgullecerás, ¿no?, de ver ahí artistas como Jennifer López pidiendo la unión también de los latinos, la igualdad, que es lo que hay que pedir, Es igual que el feminismo, que mucha gente piensa mal, o sea, no, el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Totalmente. Jennifer López quería decir en ese momento es lo mismo también, la igualdad entre los latinos y el resto de los Estados Unidos. Han sido unos años muy difíciles, con un muro que separaba Estados Unidos de vuestro país, de México. Tú, como una de las artistas mexicanas más importantes del momento, ¿cómo has vivido esta transición de esta semana? Ha sido duro y ha sido como esta emoción y este revoltijo en el estómago que no sabes qué es lo que va a pasar, pero tengo mi fe puesta, por supuesto, en que esto va a ser un gran cambio y espero que sea un gran cambio. Pero también depende mucho del humano, depende mucho del país entero que decida también cambiar, porque no, nuestra esperanza no tampoco debe estar puesta solamente en un presidente. Ver a Jennifer López ahí, de verdad, casi me dan ganas de llorar. Fue muy heavy porque realmente ha sido muchísimo racismo también impuesto y sin razón alguna. Entonces yo espero realmente que esto suceda, un cambio para bien desde nosotros y obviamente también del gobierno. Afonso, y también le mandamos un abrazo a Luis, que también fue parte de sí, claro, de espectáculo y que le amamos también a Luis Fonsi. Luis Fonsi, tan bello. Bueno, querida, estamos hablando para toda Latinoamérica y España. No me quiero despedir de ti sin felicitarte por tu reciente número uno en los 40 de España, junto a Lola Índigo y a Adi Rosenthal, con la canción Santería. Creo que todo Latinoamérica sepa que acabáis de ser hace muy poquito el número uno con esa canción junto a la Lola, que es mucha Lola. Mucha Lola, olé. Gracias de verdad a toda la gente bella de España por escuchar esta canción tan heavy, que yo la amo y la escucho y me emociona cada vez más que hayamos sido número uno. Igual con Denise, somos tres mujeres de verdad apasionadas por lo que hacemos y esta canción empodera, así que también empoderémonos con Santería. Gracias, Tony, de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a quedar con Calla Tú, nos quedamos con tu single, cada uno que se lo dedique a quien quiera. Gente que se haya cruzado en tu camino y que tengas que mandar a callar, expresidentes de algún país, no sé, cada uno que diga lo que quiera, pero Calla Tú, y suena ahora nuestra querida Dana Paola en España y en toda América Latina, con su canción y con su estupendo álbum Caos, con este Knockout. Muchísimas gracias, querida mía, espero que la próxima sea en persona. De momento te mando abrazos virtuales hasta México, desde Madrid. Muchos abrazos y muchas gracias a todos, los dejo con Calla Tú, no dejen de escuchar Knockout, los amo, gracias. Dana Paola, señores. 40 Global Show. Saluda al sol una mañana más. Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar. Frente al espejo susurrando, ya no quiero más. Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiarás. Tu hipocresía no me da. Yo ya no te espero, calla tú. Calla tú. Calla tú. Calla tú. Yo ya no te espero. Ella se fue y no volverá jamás. En el reflejo se puso a bailar, sobreviviendo a su realidad. Dejó pagada. No necesita nadie para amar, porque ya nadie la controla más. Sin esa sombra solo brillará y jamás se volverá a callar. Calla. Ya no me va, no, no. No te molestes por llamar ni gritar más. El mismo golpe te hunde. Hoy ya no me callo. Calla.

Desde The Future Is Now, el último lanzamiento de Bigtong en este año 2021, sonando en la sección de K-Pop de los 40 Global Show. La semana que viene más. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Los 40. Jerusalem, hija y alami. Y lo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Jerusalem, ikayalami, kilo no lo sé, hambre nami, sumangishila, yaoyami, aikolana, buso ami, aukolana, kilo no lo sé. Daoyami, aikolana, buso ami, aukolana, kilo no lo sé. Aikolana, buso ami, aukolana, kilo no lo sé, su hambre nami. Be

bajarme de la cruz. No vas a olvidar. Can you let it go? Can you let it go? No vas a olvidar. Can you let it go? No vas a olvidar. No vas a olvidar. Can you let it go? Can you let it go? No vas a olvidar. Can you let it go? No vas a olvidar. Soy un dios y el otro puedo partirme. I needed to go cause I needed to know you don't need me. You put your soul but it seems like you don't even see me. El amor no puede medirse en paso firme. Un día soy un dios y el otro puedo partirme. You say it to me like it's something I have any choice in. If I wasn't important, then why would you waste all your poison? Con Billie Eilish y Rosalía en Lo Vas a Olvidar, con la música para Euphoria, la serie de HBO, nos marchamos hasta la próxima semana. Saludos de Félix Castillo, que estuvo en la producción. Yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, paz, amor y mucha salud. Los 40 Global Show. Las 9, las 8 en Canarias. Los 40. Una mena. Desde Málaga para el mundo. Poeta urbano. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien? Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar.